pecho no hay que tomarlas, hay que dejarlas no más pasar. Al mal rato darle prisa, echa lo malo pronto a volar. estaba aquí contigo, mentira, si no era nadie. Fue el niño el que despertó y a la ru, ru, ru, ru, ru, y a la ru. Ay, cachito santo, ese niño que nunca se durmió, ¿no? Llega el marido y le dice: 24 de junio, el mero día de San Juan. Un baile se celebraba en ese pueblo de Yeah.